Comentarios de la lección de escuela sabática, tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Comentario de la lección realizado por Gilberto Teis. Lección 3. 21 de julio de 2012. Tesalónica en los días de Pablo. Pensamiento clave. Toda oportunidad, por más mínima que sea, se convierte en un enorme potencial para la predicación del Evangelio si la aprovechamos al máximo. En esta semana, hacemos un recorrido histórico por el contexto en el que se encontró Pablo mientras estuvo en la ciudad de Tesalónica. Observar mejor los acontecimientos culturales, políticos y sociales de esa época, contribuirá para entender mejor el significado de los mensajes de Dios para aquel pueblo. De este modo, podremos ser más precisos en nuestra comprensión de los hechos y del modo en cómo debemos encarar la iglesia y la sociedad actuales, además de absorber experiencias y enseñanzas que nos auxiliarán mucho en la propagación del Evangelio. Teniendo como base la comunicación de parte de quien oye, comprenderemos mejor la audiencia y la forma en cómo el mensaje llegó a ellos. También será más fácil entender lo que Pablo, de manera incisiva, batalló en esas ciudades. La lección de esta semana nos prepara para tener una visión más amplia de lo que estudiaremos en las dos cartas escritas por Pablo a los tesalonicenses. Este viaje histórico hará una gran diferencia en la vida de los que, como este discípulo, desean aprender cómo alcanzar a personas de diferentes maneras de pensar, culturas y religiones. Los romanos llegan a Tesalónica. Juan capítulo 11 versículos 48 al 50. En Tesalónica, debido al dominio romano, los cambios económicos a causa de las guerras y los cambios de gobierno, hizo que la ciudad fuera un lugar muy difícil para vivir, especialmente para los pobres y las clases trabajadoras. Las autoridades defendían los intereses de Roma en detrimento del bienestar de la ciudad y sus habitantes eran explotados por el exagerado flujo de tributos a la Roma colonizadora. Aunque la situación de esta ciudad era mejor que la de otras, las tensiones y las ansiedades por cambios eran evidentes. El ansia de paz era algo que también deseaban los judíos que vivían allí. Jesús apareció en esa misma clase de escenario en Jerusalén, otro de los lugares dominados por Roma, en un trasfondo parecido, en el que los judíos ansiaban la llegada de un Mesías que fuera capaz de liberarlos de las garras romanas. Sus anhelos se frustraron por el hecho de que Jesús no abonó esta idea de liberación. Parece que los deseos del pueblo judío no era la liberación del poder del pecado, sino que estaban dirigidos a cuestiones políticas. Como hemos visto, las cuestiones políticas debido al inescrupuloso dominio romano, conformaron una seria barrera a la predicación del Evangelio, no solo allí, sino en otras ciudades. En nuestros días, hay lugares en los que la gente vive una opresión semejante. Las circunstancias extremadamente negativas imponen determinados obstáculos a la iglesia y a la predicación del Evangelio. En cierta ocasión, un obrero de Dios estuvo en una residencia presentándole las buenas nuevas a una familia muy careciente, y de repente, el dueño de casa le dijo que podría llegar a aceptar el mensaje, pero ¿en qué modo eso cambiaría el hecho de que estaban pasando hambre? Hay lugares del mundo donde la opresión y la guerra civil son realidades que dificultan la comprensión y la aceptación del Evangelio. Países donde todos los días muere gente debido a bombardeos y tiroteos permanentes, en los que hay grandes problemas en la mente de las personas. A causa de estas graves situaciones, la única preocupación de la gente, o lo único en lo que logran pensar o reflexionar, es lo presente y lo material, y nada más. Debemos, ante dichas circunstancias, aprender a presentar con sabiduría el Evangelio en ese contexto. Tal vez uno de los medios más eficaces sea ayudar a que las personas conozcan que todos esos sufrimientos, guerras y hambres ya fueron previstos por Cristo. Presentar de manera inteligente las profecías de la palabra de Dios puede ayudar a los desafortunados a entender que, si las profecías se están cumpliendo, también las promesas de restauración se deben cumplir perfectamente para los que crean y acepten a Cristo. Una respuesta pagana a Roma. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. Eclesiastés capítulo 2 versículos 1 al 11. El culto a Cavirus, un hombre que supuestamente había luchado por los derechos de los pobres y las clases trabajadoras, quien había sido asesinado y sepultado como un rey, traía una gran esperanza y alivio espiritual para el pueblo de Tesalónica. Sin embargo, cuando en el tiempo de Augusto el culto al emperador fue instituido para el pueblo, una estratagema romana fue esgrimida a fin de sustentar la idea de que el emperador era una especie de reencarnación de Cavirus. Este sofisma fue utilizado para expandir el dominio y el control de los pueblos que allí residían. Al percibir que el emperador significaba mayor opresión, comprendieron que la religión a través de la cual habían encontrado alivio y esperanza nada podía hacer por ellos. Un vacío espiritual era la única y definitiva realidad para las clases marginadas de Tesalónica. En ese contexto, Jesús podía ser presentado como la única y verdadera realidad para la esperanza de una vida mejor. Los bienes materiales y la seguridad política jamás podrán ser conquistadas aquí en la tierra. Y Jesús ofrecía exactamente aquello que era contrario a los deseos humanos, un reino justo solo en su venida gloriosa. Los placeres transitorios y las satisfacciones terrenales no pueden aportar seguridad, paz y felicidad verdaderas. Solo Jesús puede ser la seguridad venidera para todos los anhelos humanos. En nuestros días muchos son los placeres y las promesas terrenales efímeras que intentan ocupar el lugar de Cristo en nuestras vidas. Hay innumerables ejemplos de personas que aprovechan al máximo el pecado y la satisfacción propia en sus vidas, que al final perciben el enorme vacío y la decepción dejados por estas aparentes satisfacciones que persiguieron hasta la muerte. Las promesas de Dios son significativas, gloriosas y verdaderamente llenas de significado. Aquellos que disfrutan de la presencia de Dios y de su guía, viven en esa esperanza con la certeza de su cumplimiento en el momento en el que Jesús regrese en gloria en las nubes de los cielos, junto a su ejército de magníficos ángeles. El Evangelio como punto de contacto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 11, 12. Capítulo 5 versículo 14. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 6, 7, 11. Primera de Corintios capítulo 9 versículos 19 al 27. Es interesante notar que, cuando Pablo presentó el Evangelio de Cristo a los habitantes de Tesalónica, los paganos demostraron una mayor necesidad de aprender sobre Jesús que los judíos locales. Las clases marginadas demostraron un mayor interés y estuvieron más aptos para escuchar los mensajes del apóstol. Es importante también destacar que la estrategia del discípulo también fue fundamental para la presentación de la verdad. Pablo, con sabiduría, adaptó el Evangelio a las grandes necesidades de aquella comunidad. No obstante, la adaptación no lesionó los valores del mensaje de Dios, pues, en esencia, Pablo solo hizo uso de las principales promesas bíblicas que encajaban con los anhelos y sufrimientos del pueblo. El mensaje que ellos escucharon de Pablo estaba completamente de acuerdo con sus luchas y necesidades personales. Es vital que aprendamos esta lección, pues el mensaje del Evangelio es completo y nos alcanza en todos los pormenores de nuestras vidas. Está claro que Pablo no hizo una adaptación del Evangelio a las cosas mundanas para facilitar la propagación de la palabra. No debemos rebajar las normas del mensaje para alcanzar a las personas, sino elevar a las personas a las normas del mensaje. Por otra parte, debemos dejar de lado las exageraciones cometidas en nombre de la pureza del Evangelio, para acercarnos más a los que están perdidos, con un mensaje más significativo y relevante. Lo que pretendo decir es que hay exageraciones a ambos lados. El mensaje bíblico, en su esencia, ya es relevante. El gran problema es que muchas veces, algunos lo convierten en liberal o exageradamente radical. Es necesaria la guía del Espíritu Santo para ser, al mismo tiempo, flexibles y firmes. Sin embargo, presentar el mensaje de manera contextualizada no significa mundanalizarlo. Contextualizar, sí. Mundanalizar, jamás. Pablo, el predicador callejero. Hechos capítulo 17 versículo 17. Capítulo 19 versículos 9 y 10. En los días de Pablo eran comunes los discursos en lugares públicos donde hubiera mucha movilización de personas. Los discursos variaban de temas filosóficos a cuestiones religiosas. Aunque los mensajes de Pablo, en algunos lugares, no fueron muy bien recibidos, él explotaba cualquier oportunidad de presentar el mensaje puro del Evangelio a las personas que estaban presentes en esos lugares. En verdad, al igual que este gran hombre, todos nosotros deberíamos hacer no menos que eso. Cada oportunidad debería ser aprovechada al máximo para hacer que la semilla del Evangelio sea plantada en los corazones humanos. Ya sea en lugares públicos, a través de folletos, publicaciones, panfletos, carteles, radio, televisión, internet, cada oportunidad en la que la gente pueda dedicarle su atención debe ser aprovechada para que la gente pueda comprender los mensajes solemnes para este tiempo. En nuestros días hay muchos lugares que pueden ser, tal vez, tan públicos como los lugares por los que Pablo pasó. Twitter, Facebook, blogs, sitios de internet, también son avenidas repletas de personas buscando algo importante en lo que posar sus ojos. Los lazos de amistad con los vecinos, en el barrio donde vivimos, todo lo que esté al alcance de nuestra mano debe ser aprovechado al máximo, de manera inteligente. Lo que Pablo hacía es exactamente lo que pocos hacen en nuestros días. En esta era moderna, hay muchas formas de predicar el Evangelio. Esto indica que, de hecho, no puede haber excusas para que no seamos útiles en algo. Tenemos hoy muchas más herramientas y mejores condiciones para hacer propagar el Evangelio que en los días de Pablo. Todos podemos hacer más, y no menos, para que el mundo sea advertido. Hogares Iglesia. Romanos capítulo 16 versículo 5. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 19. Colosenses capítulo 4 versículo 15. Filemón versículos 1 y 2. Muchos de los hogares de aquel tiempo albergaban a varias familias cristianas, las cuales, de algún modo, hacían de sus casas una iglesia. A diferencia de los centros comerciales de hoy, muchas de esas familias vivían exactamente en los mismos lugares donde trabajaban. El contacto permanente entre comerciantes y clientes proporcionaba una relación más estrecha, propiciando la propagación del Evangelio. Lo que era más importante en estas experiencias es que muchas iglesias funcionaban en las propias casas de los cristianos. Allí ellos se reunían para estudiar y alabar a Dios. Priscila, Aquila, Ninfa y Filemón ejemplifican la lección y ayudan a expandir la idea de la importancia de esos puntos de predicación. Hoy entendemos que, además de fortalecer la fe de los hermanos, los pequeños grupos pueden ejercer la potencialidad de la predicación a través de encuentros semanales de estudio y oración, atrayendo la atención de los que residen alrededor de esos hogares. Otro hecho importante que sería bueno aplicar al mismo contexto es el culto que debiera ser realizado por cada familia en sus hogares. Aunque el culto en la iglesia sea importante y necesario, ningún culto jamás sustituirá el del hogar. Es en este culto que la familia aprende a estar unida a Cristo, el lugar donde los hijos se desarrollan espiritualmente, y donde las bendiciones de Dios nos acompañan diariamente. Sin este culto, la posibilidad del fracaso espiritual de toda la familia, especialmente de los hijos, se hace mayor. La predicación del Evangelio debe ser algo permanente, que alcance a las personas de afuera, y también a las de adentro de nuestra propia casa. Otro hecho a considerar es que nuestros hogares deben transformarse en un centro de predicación. Las personas que residen cerca de nosotros deben entender que nuestro techo es una especie de refugio espiritual, un lugar donde ellos pueden tener un verdadero encuentro con Dios y su palabra. Gilberto Teis. Traducción. Rolando Chuquimia. Recursos Escuela Sabática. Suscríbase para recibir gratuitamente recursos para la Escuela Sabática.